501 Music Wajeng Duque. Enamórame, ven, sedúceme, mujer, porque mi vida entera solo a ti te entregaré. Enamórame, ven, sedúceme, mujer, porque mi vida entera solo a ti te entregaré. La mirada sin ti eres diferente. Timberland puts you un pink sweater. En la disco bailando sexy, la manera que te mueves me pones crazy. Una escopeta en mi hombro porque soy un soldado. Dame solo un chance y la pongo al lado. Está el Caribe, nos escapamos, solo tú y yo vacacionando. Una vida diferente, todo estaba claro. La suerte está de mi lado. Sedúceme, mujer, que yo soy tu gato. Mami, corazón, yo te he entregado. Primero fui tu amigo y luego fui tu amante. Tú eres la nena más fina y la más elegante. Tú eres mi gata ganter y yo soy tu maleante. Yo voy a ser el dueño de toda tu parte. Enamórame, ven, sedúceme, mujer, porque mi vida entera solo a ti te entregaré. Enamórame, ven, sedúceme, mujer, porque mi vida entera solo a ti te entregaré. Me seduce, coqueteame, que tú eres la más bella. Y en la disco tú eres la que me calienta. Tu cuerpo y mi cuerpo gata se revienta. Bailando reggaetón en la discoteca. Yo quiero tenerte, no quiero perderte. Yo quiero besarte, yo quiero tocarte. Yo quiero tenerte, no quiero perderte. Girl, gobierna conmigo que la calle es mía. Lo que quiero en mi vida eres tu cara mía. No te preocupes por mí, por la policía. Yo sé que algún día tú serás mía.